hace poco tiempo que te conocí. Y creo que ya me enamoré de ti. Quiero poco a poco descubrir todos esos secretitos sobre ti. Quiero acompañarte a todas horas. Quiero acompañarte si te sientes sola. Quiero hacer contigo tantas cosas. Quiero hacer contigo bien las cosas. Quiero que sepas que me importas. Recordarte un par de cosas. Dormir juntos en tu alcoba. Que despiertes con mi ropa. Combatir nuestros miedos y cumplirnos los deseos. Llegar juntos hasta viejos o morir en el intento. Quédate aquí. Nos queda mucho tiempo y cosas por vivir. ¿Para qué seguir buscando si tú ya me tienes? Yo te tengo a ti. Hace poco tiempo que te conocí. Y creo que ya me enamoré de ti. Quiero poco a poco descubrir todos esos secretitos sobre ti. Quiero acompañarte a todas horas. Quiero hacer contigo bien las cosas. Conmigo a platicar, que te quiero confesar, cada vez me gustas más. Voy a dejarme llevar por las olas de tu mar. Voy a dejarme llevar. Cada vez me gustas más. Quédate aquí. Nos queda mucho tiempo y cosas por vivir. ¿Para qué seguir buscando si tú ya me tienes? Yo te tengo a ti. Hace poco tiempo que te conocí. Creo que ya me enamoré de ti. Quiero poco a poco descubrir todos esos secretitos sobre ti. Quiero acompañarte a todas horas. Quiero hacer contigo tantas cosas. Quiero acompañarte a todas horas. Quiero hacer contigo bien las cosas.